Vamos a charlar unos minutos con el jefe de la Unidad Regional 1, aquí de Santa Rosa, el comisario Luis Blanco. Blanco, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comisario, el fin de semana desbarataron la policía, la Brigada de Investigaciones, una modalidad delictiva con cajeros automáticos. A ver qué nos puede contar de esto. Sí, esto surgió el sábado en horas de la madrugada, a raíz de dos presencias que tuvimos en esa madrugada. Una en jurisdicción de la seccional tercera, en el cajero del Banco Pampa, Agencia Villa Santillán, y el otro acá en jurisdicción de la seccional primera, en la Avenida Luro. ¿Cómo se enteraron de esto? La primera por una persona que había ido al cajero. Ah. Una posible víctima, ¿no? Claro. Y bueno, posteriormente ya nos enteramos de la otra presencia, la cual fue constatada por personal de la seccional primera. ¿No? Sí, sí. A raíz de ello se inició una investigación, en la cual estuvo abocado a personal policial de la Brigada de Investigaciones, y en el día sábado en horas de la mañana, antes del mediodía, ya se había determinado la identidad del posible autor, y el cual había quedado filmado, ¿no?, por las cámaras de los cajeros, y posteriormente se puso en conocimiento a justicia y se hicieron los procedimientos como para proceder a la aprehensión del masculino y los respectivos allanamientos. La modalidad delictiva que utilizaba esta persona, a ver si nos puede explicar un poquito de qué se trata. Colocaba un dispositivo en el hueco de la salida del dinero en efectivo. De los cajeros. Esto, cajero. Claro, esto hacía que el dinero quedara atrapado ahí, la persona... El dinero quedara atrapado, exacto. Claro, la persona que iba a retirar parecía que no le daba la plata al cajero y se retiraba. Correcto, sí. ¿Este hombre pudo cometer el delito o quedó en una tentativa? Para nosotros quedó en una tentativa, pero bueno, hay que... lo digo siempre, hay que ver cuál es la información que ha recabado la Brigada de Investigaciones... Y lo que ha enviado a la justicia, no solamente por estos dos hechos, sino si puede haber algún otro posible hecho o algún hecho concretado, los cuales directamente le informa la Brigada de Investigación y la justicia, ¿no? El Banco de la Pampa tiene un sistema de videovigilancia en los cajeros. Correcto. Esto fue fundamental, me imagino, para identificar al autor. Las cámaras de seguridad de los cajeros fueron los que nos orientaron, nos ayudaron como para llegar a determinar la identidad del autor, ¿no? Claro. En los videos se ve que actuó a cara descubierta también. Eso también facilitó, me imagino. Correcto. Sí. Es así. Y esta persona quedó detenido, porque lo tengo entendido, ayer se hizo la audiencia de formalización y quedó con prisión preventiva. Quedó detenido en un primer momento hasta la audiencia de formalización y posteriormente le dieron 20 días de prisión preventiva. ¿Es común esta clase de delitos? No rutinariamente, pero sí hemos tenido hechos de esta característica desde hace muchísimos años, ¿no? Una modalidad que se ha trasladado por todo el país. Claro. Esto no es que clonan las tarjetas, porque saben colocar un dispositivo que clonan tarjetas, sino que atrapaban el dinero y después pasaban... No, este es un sistema mucho más precario, diríamos, ¿no? Lo otro sería algo más preparado, algo más sofisticado, algo más estudiado. No, esto era un dispositivo que se colocaba en la salida del dinero. Claro. ¿Y la persona es de acá de Santa Rosa, el detenido? El detenido desde acá de Santa Rosa. Está bien. Bueno. En el día sábado se hicieron dos allanamientos relacionados a domicilios del autor, uno en la Emilio Civit y el otro en la Alian Carne, donde se secuestró el dispositivo informático, el cual también fue puesto a disposición de la justicia. ¿Se está investigando si participó otra persona también? ¿O fue él solo? Por eso, siempre todo, la investigación no terminó. Nosotros quedamos a disposición de la justicia, ¿no es cierto? Claro. Se detuvo, se enviaron los resultados de los allanamientos y hemos quedado a disposición de la justicia. Y ahora más, nos abocamos a los pedidos, a las diligencias que nos pida el fiscal, el doctor Paulucci. Claro. Y han emitido una serie de recomendaciones para los usuarios de cajeros, que se fijen sí, bien. Siempre se trata de dar recomendaciones como tarea preventiva, como medida preventiva, como para que la gente esté informada y ante determinadas situaciones situaciones que en forma inmediata se avise, por lo menos al 101, ¿no? Para que vaya una patrulla al lugar. Claro, sí, sobre todo si es fin de semana y el banco no está abierto, la persona no Correcto. Tiene la posibilidad de reclamar. Sí. Comisario... Sí, estamos a disposición, por eso le decía, estamos a disposición a través del 101. Claro. Comisario, en los últimos meses se han producido muchas estafas telefónicas, sobre todo a gente grande que atiende y la engañan a través de... diciéndole bueno que han accedido a algún premio o esto de la reparación histórica. ¿Qué medidas ha tomado bueno, la policía, la justicia, para tratar de evitar esto? Tanto la policía como el ministerio ha emitido comunicados de prevención, alertando de cómo actuar ante determinadas situaciones, ¿no? ante determinados llamados que se reciben. La justicia también dio directivas que con respecto a este tipo de situaciones, policía tiene que informar en forma inmediata como para tratar tramitar el bloqueo de la cuenta, ¿no? Donde se ha enviado el dinero. Claro. Para evitar el perjuicio de económico de la víctima, ¿no? Sí. Si bien hecho ya estaría consumado, pero evitar el perjuicio económico, ¿no? Pero no obstante ello, igual hemos tenido últimamente llamados de este tipo, por ejemplo, creo que fue el fin de semana o el viernes, de un llamado telefónico que ingresó a una persona de la zona rural de Eduardo Castel. ¿Y se logró cometer la estafa o no? No, se logró cometer. Está bien. O sea, siguen siendo intentos. Sí, por ahora, no, hay algunos que se han consumado, acá en Santa Rosa hay muchísimos hechos que se han consumado, pero bueno, este no logró consumar. Claro, está bien. Bien, comisario, no sé si quiere completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, a disposición, cuando gusten. Bueno, gracias y buen día. Que siga bien. Bien, la palabra del jefe de la Unidad Regional 1 de Santa Rosa, comisario Luis Blanco, contándonos este hecho delictivo que ocurrió el fin de semana, en la madrugada del sábado, cuando León Ismael María Genovesio, un joven de 24 años, intentó...